programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Hola, hola, buen día, buen día. Otro día de para el de en la radio 102.9. Acá estoy con mis compañeros, a mi izquierda, todos a mi izquierda. A Roby. ¿Cómo andas, Willy? Hola, Roby. A Mika. Hoy día, Willy, ¿cómo estás? Bien, a Eliseo. Pasa que Ulises está muy enamorado con eso. Facu, ¿todo bien, Facu? Bien, ¿vos? Bien. No, todo mal porque viniste vos, Ulises. Pará, qué mala que sos, ¿eh? No, mentira, Ulises, yo te quiero. Ah, sí, yo también. ¿Vos cómo estás, Willy? Bien, ¿eh? Qué lluvia que hubo ayer, ¿eh? Sí, la verdad que sí. A las 4 de la mañana empezó a llover la madrugada. Sí, muy zarpado. Y encima dicen que se levantaron un techo, cayeron árboles. Sí, tremendo encima. Tremendo. Sí, por no llovió, no se cayeron tanto, pero se cayeron dos ramitas por el árbol de enfrente de casa. Llovió con todo. Igual yo no escuché. Encima yo digo, bueno, a la tarde va a parar un poco, ¿no? Seguía lloviendo. Yo no escuché nada. Sí. Pero, no, en serio, Roby, una re tormenta hubo. Se escuchó un viento re fuerte. Sí. Hacía zumbada re fuerte encima. Afuera, en el patio, hay un cajón que siempre está parado. Sí. No sé de qué, pero se cayó de pum. Cayó. ¿Vos sabés todo que mi abuela tiene plantas en el patio, viste? Sí. Dice que el viento dice que rompió todas las plantas, dice. No. Sí, cayeron. Las macetas que tenemos ahí en el patio cayeron todas. Sí. Zarpado. Pero igual mi tía tiene planta, pero sí. no se cayeron nada. Sí. Pero igual a Puente ayer no fue casi nadie. No. 12 chicos habrán ido capaz. Sí. No se pide, sí. Sí, nadie fue. Sí. No fue nadie. Y si mi transporte dijo que no iban a salir por el tema de la tormenta y todo eso. Sí. A mí también me llamaron, me dijeron que me pasaron a buscar por la tormenta. Sí. No podían salir. La verdad es tremendo ayer, ¿eh? Sí. Tremendo. Y me feo también para la gente, viste que sí, para la gente del otro lado, de la que nos están escuchando y que nos están viendo en streaming, sí. Pares pases que le pasó lo mismo. Sí, fue feo. Sí, bueno, Robbie, pasamos el número de la radio para que la gente nos diga cómo pasaron ayer. Cómo le pasó ayer, si le entraron agua, si le rompieron cayeron árboles por su casa. Dale, 11-64-00-70-47. Esta es tu onda, vos, 102.9. Muchas gracias, Robbie. Por favor. Mica. Queremos saber cómo está el tiempo, Uli. El tiempo. ¿Cómo nos va a tratar hoy? Sí, el tiempo, pero el tiempo pasa. Dios mío, parece que te dejaron mal. No, pero estoy bien sentado. ¿Viste? Pasa que sabes, Willy, que nosotros no podemos vivir sin Dami, ¿viste? Si nos venimos. Sí, igual nos hace reír siempre. Sí, siempre sí, es muy chistoso. Pasa que vive en un circo. No, Uli, el pronóstico. Dami, sacalo de conducción. Bueno, bueno, para. Bueno, vamos a lo serio, Uli. Sí. El día de hoy, nublado, la máxima de 25, la mínima 19. Para el día mañana, jueves, sol, la máxima de 29 y la mínima de 21. Para el día sábado, lluvia, la máxima de 28 y la mínima de 21. Para el día domingo, lluvia, la Uli, máxima... Dicen que viernes y domingo va a llover otra vez, dicen, ¿no? Sí, va a llover. Y va a ser 30 la máxima y 19 la mínima. Va a ser bastante para el día domingo. Es el día... Creo que es el día que va a ser más calor. Sí, el día que va a llover, pero va a estar 30 grados, va a estar. Sí. Pero parece que metes la pleta con lluvia. Qué día, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Escuchan a lo lejos? Sí, se escucha. A lo lejos, la gente quiere escuchar noticias del espectáculo. ¿O no? Sí. ¿Qué dicen? Una bomba del otro campo. ¿Qué nos traerá hoy, no? ¿Qué noticias nos traerá Rodoimbaum? Eliana Gercio dio detalles de la mega fiesta de 15 de su hija y reveló el concreto pedido de Chiquito Romero. La panelista rompió en llanto emocionada con el super evento que tendrá como protagonista a Jazmín, la adolescente que contó cómo serán sus looks y los shows en vivo. En este mes, Jazmín, la hija mayor de Eliana Gercio y Sergio Chiquito Romero, celebran su segunda fiesta de 15. Con las emociones a flor de piel, la panelista, a la Barbarosa, dio detalles del evento al que asistirán 135 personas y terminó llorando en vivo. Es el cumple de mi niña mayor. Me la paso llorando, dijo Gercio, movilizada y con Jazmín a pocos metros desayunando con su hermana Chloe. En ese marco, Eliana habló del rol activo de su esposo en la preparación de la fiesta y reveló el explícito pedido de Romero. Él opina y nos acompaña en todos lados. Ayer fuimos a hacer las fotos, ayer a ver al DJ, decide todo Jazmín, pero él aporta, comentó Gercio. El concreto pedido de Chiquito Romero a su hija sobre su fiesta de 15, lo único que dijo Sergio es que quería un vals, cortito. Ayer lo ensayamos, le tuvimos que enseñar y muy bien el señor Romero el vals. Es muy típico de fiesta de 15 que está de moda, punto. Que Eliana ya con Jazmín delante de cámara, la adolescente comentó, él pidió un bar cortito, no me gusta bailar. Cuando se enteró que él tenía que bailar, se quiso morir. Los looks de Jazmín, a su fiesta, las mega show, lo más que me gusta de mi fiesta, solo show. Son dos, dijo Jazmín, sin revelar más detalles, con una enorme sonrisa. Asumió, estoy emocionada, no estoy nerviosa, aunando en la mera evento, tía ya le preguntó a la adolescente cuántos cambios de ropa vas a tener y ella respondió la principal y segundo cambio. Color. Segundo cambio. Colores, retrucó la panelista y Jazmín contestó en recepción: voy a usar un vestido de color champán. El principal es rosa, gold y el otro es champán con blanco. Todo con brillos y tacos. En el cumple de 15 de la hija de Alonso y Chiquito Romero también habrá mesa dulce. Bueno, chicos, ¿qué dicen que hay más de espectáculos? Bueno, Robin, muchas gracias por las noticias. Che, chicos, ¿habían enterado que? Sí. No sé si Vero sabe, pero el 21 de febrero va a estar la Joaqui, ¿viste? ¿En dónde? ¿Sabían eso? ¿En dónde? No sé, porque la había visto hoy en cartel cuando veníamos con el micro, ¿viste? Sí. Él decía, la Joaqui el 21 de febrero, decía. ¡Fua! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Una obra de teatro? No, me parece que va a ser por... Como dice Bere, ¿cómo era? En un estadio, ¿no? Ah, sí, está. Dami, ahí, adiós. ¿Hay audio? ¿Hay audio, Dami? Bueno, escuchamos. Que era, me dice que era. Hola, chicos de Puentes. Acá habla Dai, estamos con Ceci y Bocha, que les va a contar cómo pasó la tormenta en su barrio. Mira, pasó la tormenta en mi barrio, tranquilo. ¿Dormiste la siesta? Sí, ayer sí. Aprovecho a dormir siesta. Planazo para los días de tormenta. Besos. Gracias, besos, señora Dai. Gracias. Gracias, Dai. Gracias, Dai. Saluda a Pochi. Yo no escuché nada anoche. No, nada. ¿Seguro no. que estabas re dormido y no escuchaste nada? No, Eliseo, mira, hermano. No, mentira, estaba viendo TikTok. Mira el liceo, ¿te sabes algún TikTok? Mira el liceo. ¿Te sabes algún TikTok? No. ¿Cuál? Ya te sabes ni uno, parece. Sí, hago TikTok. ¿Pero eso cuál? Sí. Pero. Bueno, entonces después cuando tenemos el bloque de este, vamos a poner uno y le vamos a decir el liceo que baile. Sí, a ver. Vamos a mandarle uno a ver si sabe el TikTok. El TikTok. Sí, hablando de todo, ¿qué comieron ayer ustedes? ¿En dónde? Pate, papá. ¿En casa? Sí. Yo no me acuerdo qué era. Yo comí lenteja. Yo comí pate, papá, a la noche. Facu, ¿qué comiste? Tup. Recalculando. Creo que en carne o... No sé. ¿Y vos, Mica? Lasaña. Abuelo. Me zafé y me cociné algo. Qué rico. Hice con berenjena y carne picada. Mira. Queda bien con... O sea, primero hice así. Primero corté todas las berenjenas, la metí en agua y le puse un poco de sal para que salga todo lo armado. Después no la hiervo yo. La dejé así en agua un rato y después agarré el aceite, la frité. Después la saqué y la metí en una fuente con carne picada y queso. Bien, qué hermoso. Y salió. Pero no sacaste la foto, cola. Bueno, sabe re rico, estaba Willy. Lo trajiste. Estaba para comer un poquito más, pero bueno, no me entraba mal el estómago. Pero chiste bastante. ¿Eh? ¿Para vos solo nomás? No, una fuente hice. Y arriba le puse queso cremoso, ¿viste? El punta de agua. Sí. Ese le puse. ¿Mira? Le puse un montón y salió todo cremoso. Sí. ¿Vos, Willy? ¿Eh? ¿Qué comiste? Yo creo que... Creo. Tipo... tipo un guiso, no sé, quiso mi tía, no sé qué. Y... medio raro. Igual no te gusta mucho la comida, ¿no? ¿Eh? Igual dice Luli que no le gusta mucho la comida, dice. Pues ni sal le ponen, dice. Sí. Sin sal. Todo sin sal. Escucha, ahora vete que después... Acá tenés sal, después cuando yo llego, después cuando yo llego, me va a echar cuando llego. No, chao, chao. Bueno, Mika, ¿tenés algo noticias de los himnos? No, por ahora todavía no te estoy buscando. Que te cuente algo, Eliseo, a ver. Eliseo, ¿qué tienes para...? A ver, ¿escuchamos? ¿Qué nos querés contar, Eliseo? Un audio, Uli. Un audio. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Habla Dali. Bueno, hoy no pude ir porque ya volví al colegio. Les mando un beso y un abrazo grande. La tormenta en casa se pasó bien. Lo único que pasa hoy es que estamos con baja tensión, no se prenden las luces de la cocina, la heladera también tiene la luz muy baja, así que bueno, a reclamar a De Sur. Les mando un beso y nada, nos vemos a la vuelta. Un beso, Dali. Gracias, Dali. Dali. Te queremos mucho, Dali. Saluda a los chicos del colegio. Un beso, Dali, un beso. Y gracias por mandar el audio. Dale. Aprovecho de dormir tiempo. Chicos, los felicito, está muy bueno el programa. Bueno, saludo para Ulises. Y una cosita, ¿me pueden pasar de el tema La Gloria de Dios de Montaner? ¿Me lo pueden pasar? Bueno, muchas gracias y adelante la Vega Puente. Soy el tío Hugo. Bueno, tío, vamos a hacer lo posible. Dale, besos ahí para la tía y para los chicos y para mi primo. Besos. vamos a un corte publicitario y enseguida volvemos de lo que es la Mega Puentes. La gloria. Thank you. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Volvemos del bloque de la Mega 102.9. Ahora vamos a escuchar a Eliseo. ¿Qué tenés para contarnos, ¿hola? Eliseo? Que anoche vi el noticiero que Jimena Barón dijo en el show que va a tener un bebé junto a su pareja. Mirá vos, Eliseo. Muy interesante, ¿Algo más, Eliseo, o algo sí. Eso solo? Que algo de música, ¿sabes? Que Shakira viene en masa. Le vamos todo. Sí. Shakira, sí, vi la noticia. Vamos todos, llegamos a Dami también. El 8 de masa viene. ¿Mira? Vamos, Dami, vamos todos. Y algo más de y algo de peluquería, que te gusta mucho la peluquería, ¿o? No me acuerdo mucho. Sí. ¿Cómo que usar el pelo? ¿Suelto o atado? Hay dos opciones. ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo? Sí, no te entendí, Lucio. Para el calor. Yo, por ejemplo, lo uso todo porque hace mucho calor. Es como que te transpira todo el pelo. ¿Sí? Es verdad, sí. Y en cambio en invierno como que te relaja un montón. Sí, pero yo me lo dejo atado, viste, todo el año. Vos no tenés pelo largo, vos tenés pelo corto. Yo sabía que Ulises tiene pelo. ¿Vos sabías, Dami? Ulises dice que tiene pelo, pero lo tiene atado, dice. El que tiene pelo largo es la Que yo sabía, ¿vos no tenés pelo largo, Uli? ¿Lo tenés escondido? Sí, lo tengo escondido, viste. Le picó el dengue. No. ¿Listo, Eliseo? Sí. ¿O tenés algo más? La vi en la tele. ¿Qué viste en la tele? ¿Qué viste? Que cantó con Tini y María Becerra. Mirá. ¿A dónde, Eli? En los videos, en los nuevos videos. ¿Pero quién? Lola Índigo. ¿Con quién? Con María Becerra y Tini. ¿Vos decís Lola, la perrita de Dami? No. No, Dami, que tu la perrita canta. Pará, Mica. ¿Qué? Me enteré que creo que Emilia sacó un nuevo tema. Sí, creo es? Que sí. Con... Pero a mí el que no me gustó de Emilia, el de novio Gunstan. Ese no me gustó. ¿Cómo dice? El que dice, tengo un novio en Gunstan. Sí, no. No me gusta eso. Ese tampoco me gusta a mí. No, feo el tema. No. Bueno. El que me copó más de Emilia es el que dice, el de 420. ¿Cómo el 420? Alto tema ese. Es viejísimo, pero está bueno. A mí me gustó Alegría. Sí. No sé, otro 20, pero aprender. Sí, ese. A tu amiga. Sí, sí. A mí me gustó Alegría. Estaba al París, un vite. Ese está bueno. Alto tema, sí. Sí, alto tema. Si no tenés más nada, Eliseo. A Robin. Bueno, vamos con otra noticia de Robin. Gracias, Uli. De nada. La reacción de Juanita Tinelli tras la escandalosa versión de separación del polista por la infidelidad. La hija de Marcelo Tinelli, Paula Robles, le contestó a Pepe Ochoa con un contundente posteo. Y Camilo Jeta Castanola también se expresó tras ser acusado de tener otra novia en Canuela. A poco más de un mes de confirmar en redes sociales un noviazgo con el polista Camilo Jeta Castanola, campeón del último abierto argentino de polo con la Navidad, Juanita Tinelli enfrentó la escandalosa versión de separación en redes. La modelo e hija de Tinelli se hizo eco de la fuerte información que contó Pepe Ochoa el LAM y la desmintió con una foto con Castanola. Por su parte, el polista reposteó la historia que subió Juanita a Instagram y le agregó un corazón. La escandalosa versión de separación de Juana Tinelli y Jeta Castanola cumplieron 2 meses de novio, pero se conocían de antes. Ella es modelo internacional y él es polista, contó Pepe Ochoa en LAM, a modo de enigmático, antes de revelar la identidad de los famosos. Acto seguido, el panelista de Ángel de Brito anunció con contundencia que Juana Tinelli era quien había roto su noviazgo con Jeta Castanola por presunta infidelidad. Juanita descubrió que él estaba en una relación paralela con una chica de nombre Catalina. Expuso a fondo. Después, la modelo que blanqueó un romance con Mariano Martínez y lo dejó mal parado. La ex esposa de un futbolista reveló en Puro Show que tuvo un breve noviazgo con el actor y su recuerdo fue para el olvido. Mirá lo que dijo el periodista de Puro Show, el chimento de que la madre de la hija menor de Mariano Martínez se había separado de Mario Gersi. Fue la excusa para que Carolina Molinari blanquee su romance vintage con el ex actor. Este enigmático sirvió para pegar a Mariano Martínez. Le dijimos loco. Fiestero de todo bromeo. Matías Vázquez. Ahí la modelo sonrió con picardía para admitir el vínculo, pero negó haber sido la tercera en discordia. Entre el galán y Camila Caballo, no me metan en problemas. Se recuerda Camila Molinari, la de Martínez, yo estaba sola, afirmó la panelista de Puro Show, en referencia a su divorcio de Mariana Tanque Pavone sobre el Alfa 2022, en coincidencia con los polémicos videos que el arte compartía en TikTok. Y cuando le preguntaron cómo era Mariano, Carolina se puso seria. Yo no tengo relación con él. En el momento se fue medio loco, pero después no. Al final, Carolina Molinari reveló que estuvo unos meses con Mariano Martínez. Estuvo unos meses, pero remató con que no me acuerdo si había química. Recuerdo que había química en la intimidad. Y por último, Mika y Cande Tinelli explicaron por qué Guillermina Valdés es diferente a las otras tres parejas que tuvo el conductor. Los hermanos opinaron sin filtro de la mamá de Lorenzo y de las otras parejas que tuvo el conductor. Más de 2 años de ruptura de Tinelli y Guillermina Valdés, Mika y Cande Aria opinaron de la mamá de Lorenzo. Cabe recordar que el conductor y la empresaria estuvieron juntos durante 9 años y durante ese tiempo circularon numerosos rumores que aseguraban que ella no mantenía una buena relación con las hijas de él. Lo cierto es que las hermanas Tinelli opinaron las exnovias de Marcelo y las diferenciaron, destacando que Guillermo Valdés fue la única que les hizo regalos. Bueno, este es todo por hoy de espectáculos. Espero que les haya gustado, gente. Gracias, Robin. Bueno, gracias, Robin. ¿Escuchamos el audio? Dale. Hola, Robin. Acá te estamos viendo desde la radio. Martu, vení, mandale un beso. Estamos acá haciendo un asado. Cuando vos puedas, otro día vení y comemos el asado juntos. Martina, mi amor, ¿cómo andás? ¿Vamos a comer la papa? Linda tu sobrina, Robby. Te estamos esperando acá para comer una asada. Sí, vamos, sí. Todo, Robby. Vamos todo. Vamos todo. ¿Nos invitas? Sí, Un metro de atrás, dice, estoy en el baño. Qué chistata. ¿Eh? ¿Dónde está, Felipe? ¡Qué asqueroso! ¡Ay, qué chica! Y encima salta de atrás y dice: ¡estoy en el baño! ¡Hace luz! ¡Pásame el papel! ¿Dónde está el papel? Aquí estoy. ¿Cuál papel? Higiénico. Ay, Ulises. ¿Qué dice? Higiénico. Bueno, ¿les cuento? Bueno, dale. ¿Qué tenés para contar del eso? Que te consigo una novia. La, dale. No, vamos a la serie. Bueno, dice: hoy algo que te estás atormentando por dentro, Acuario, es que las cosas como son, tú eres más por meterte en líos, por cerrar el pico, en vez de pedir, en vez de... Ah. Recalculando. No, es más de meterte en líos, por cerrar el pico, en... ¿Ah? En voz, de por decir las cosas. Y eso es lo que estás pasando ahora. Tienes que hablar y dejar claro algo importante a alguien importante. Y la verdad es que estas cosas te agobian un poco. Pero hey, Acuario, es lo que hay, vale. Las cosas no van a cambiar porque te calles o porque las dejes pasar. Por favor, sé consciente de eso. ¿Por qué hablas así? Hay un montón, ¿no? Seguro. ¿Qué? Hay un montón de eso. Hay que seguir leyendo. Recalculando. A ver, Acuario. Los tres tipos de personas que debes evitar. La primera, personas súper emocionales que se creen que todo el mundo puede hablar de sus emociones, tan amables. Que todo el mundo puede hablar de sus emociones. No se entiende lo que vos hablas. Ay, Dios mío. Emociones tan amables como ellos. Dos, personas materialistas que solo piensan en su propio beneficio y se olvidan de que vivió en sociedad. 3. Personas que no cumplen con su palabra, pero presumen de ser las personas más honestas y sinceras del planeta. Sí, ¿no? Sí. Bueno, sos todo. Muchas gracias, Mica. ¿Quién es de Acuario? Yo no. Yo soy de Géminis. Yo soy... De boca de malo, no es signo de zodiaco. Uli, ¿de qué signo sos? Del mejor signo. Capricornio. ¿Cómo se karate Capricornio? Dicen que son los más duros. Los Scorpions son más duros, dicen. Pero pará, hay que a ponerlo al horno. Allí está blanda. Ese porque dicen que está duro. Igual me hace, perdón, viste, Nacho, si me estás escuchando, pero me hizo re el otro día porque agarré y me dijo: Mica, me estoy muriendo, me dicen. Me quedan pocos días de vida, dicen. No les pasa a ustedes, me parece como... Muy trágico. Como diciendo, me estoy yendo. La full chica que voy acá. ¿A qué encontró el Damián? Espadea. Paco, contanos algo. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Qué hiciste el fin de semana? Ayer con el tiempo por el feo en nada. Sí, miedo. ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? Me entrar en series o... ¿Sos de pasear? En salgo. ¿Mira series? ¿Qué series? ¿Qué serie? En Netflix. Sí. ¿Pero cuál serie? ¿Miraste la del encargado? Sí. Ajá, ¿sí? Le. ¿Está buena? Sí, buena está. No, no hay todavía. ¿Sabes cómo se llama el que actúa? Eliseo. ¡Para! ¿Qué te... Sí. ¿El personaje? ¿Qué te pensás que es lo más importante que todo? ¡Epa! ¿Cómo estamos hoy, Así es No, yo digo... Dami, no, digo Dami. Nomás. No vino Nacho, pero está Ulises, Es el hermano de Nacho, ¿no, Rodri? Son iguales. No, tengo miedo que termine muy mal esto. Igualitos. Tengo miedo que termine muy mal esto. No, la verdad, yo digo. Soy realista. La verdad. Hay que decir la verdad. No hay que mentir. Por eso. No. Porque a veces hay gente. ¿Escuchamos el audio? ¿Hay un audio? Hola, Robby, querido. ¿Cómo estás? Gracias, Seba. Te estamos escuchando acá con tu sobrino. Ah, dale. Te mando un beso. Mandale un beso. Hola, Robby, te estamos escuchando por la radio. Hola, hermosa. Te mando besos también. Besitos. ¿Cómo te llama tu sobrinita, Robby? Martina. Mira, son re dulces. Sí. Mira, ¿qué edades tienen? Ah, no sé. No me acuerdo. Es el tío y no sabe la edad que tiene. Tiene un tío que no se acuerda de las edades de los sobrinos. Nos cuesta. Raro. Sí. Debe tener unos 10 más o menos, Roy. Sí. Decile, Roy. Hola, Martina, ¿me decís tu edad? Ay. Sos tremendo, Robby, Sos un tío bastante raro. Sí, chicos, con el tiempo pasito para hacer tortas fritas, Sí, yo le dije ayer. Escucha, las tortas fritas se hacen así, mira. Primero por la harina. Después va el aceite, después va el agua caliente y si le querés poner, ¿cómo es? ¿Cómo se llama la...? Ay, pará, no me acuerdo. ¿El aceite? No, el otro. Es que se le pone las pizzas. La levadura. Viste que algunos le pone, otros no. Sí. Y después, ¿cómo es? Y después, ¿cómo es? Y se pone el... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? La levadura y la sal. Hay muchos que le meten mucha sal, ¿viste? Sí. Y lo mezclas y después lo vas amasando con la mano. Y sí. Y ahí tenés y la masa la dejas descansar un ratito hasta que se eleve. Sí, hasta que se eleve. Que se descanse un rato.

que ganó 2-0 ayer. Porque tengo mi primo que está allá en casa y es hincha Boca, porque yo. Es hincha Boca. Porque mi tío es San Lorenzo, sí. Y mi primo. Ah, yo también soy de San Lorenzo, Luis. Mi primo es de Boca, ¿viste? Y yo soy re fanática. Se me hizo de Boca. ¿Por qué nunca se me hizo San Lorenzo? Yo soy re fanática de San Lorenzo. Sí. Seguro que mi tío te escucha y te quiere, bro. Porque mi tío es el San Lorenzo. No, en serio, yo soy re fanática. ¿Salud? Que tenés todo de Lorenzo, ¿no? ¿De qué cuadro sos? Sí, soy de... De River. ¿De River? No. Oh, vamos, Facu. Independiente. De Independiente. Sí, sí. Muy bien. De Independiente, mirá. ¿Vos, Eliseo? De Boca. ¿Vos, Mica? ¿Yo? Sí. San Lorenzo. ¿No la escuchaste? El mejor cuadro. ¿No la escuchaste? Yo soy de Boca. El mejor cuadro, mira. ¿Vos, Pará. No. Yo digo que el mejor cuadro de todos los clubes. Muy bien. Boca Junior. Callate. Mira, sí, Boca Junior, Callate. No, River Play. ¿Y no viene qué cuadro es? River Play, ¡Gallina! Pará. ¿Saben qué película vi el otro día? ¿Cuál? La leyenda del jinete sin cabeza. ¿Pero ponerle la cabeza? ¡Qué chistoso que viniste hoy! Pero si no y la otra no es, es una comedia. Una esposa de mentira. ¿La vieron? Ah, no. Yo sí la vi. Es una comedia de, sí. de cuántos capítulos. Hay otra comedia que se llama Soltero en Casa. ¿Qué es Soltero en Casa? que está solo en tu casa. Solito como Dami. Solo. Está solito. Otra comedia, La novia del presidente. Nunca la vi. Pero, ¿es tan buena? Sí. A ver si conocen esta. Sí. Es de suspenso. Obsesión. Obsesión. Creo que la escuché, pero no la vi. Está bueno. Sí. Y la. Y películas. Películas. Películas buenas para que la gente quieran. Películas. No sé si de romanticismo, no sé, de suspenso, de terror. No sé si ahora, no sé si la gente, no sé qué opine, qué tipo de películas les gusta. Ah, y otra cosa. Sí. El viernes es el día de San Valentín. Mirá el viernes. Ah, sí. No me olvidé, ¿Qué? ¿14? Aparte... Como le estaba diciendo a Bere hoy que compré una caja de bombones. No. sí, ya sé. Ya no, sé. ¿Qué le pasó? Le traje una a Bere. Se lo merece Bere. Sí, la profe. ¿Ustedes que tienen novia o algo? No. ¿No? No, yo estoy soltero, por suerte. Robin. Una mentira, no, esto. Para, Eliseo. Soltero. Facu. La cara que pone Facu. Soltero. Mira. Soltero. Para el Día de los Enamorados tienen varias películas. Una se llama Si Fuera Amor. Es comedia. Comedia y romance. ¿Otra? La otra. Los Juegos del Destino. Comedia y drama. Mira. ¿La otra? Nunca podré ser tuya. Romance y comedia. ¿La otra? ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? Comedia. Mira. Solo amigos. Romance. Mira. Sí. La corriente del amor. Hay un montón. Comedia y romance. Hay un montón. Sí. Hay un montón. Otra más. Ni idea. Comedia y romance. Muy bien acompañada. También iba a decir que Mamma Mía. Comedia y romance. Amor a segunda vista. Comedia y romance. 10 cosas que hay que hacer antes de dejarte. Comedia y romance. Hay varias, pero hay varias, pueden sí, mirar. Sí, sí. Yo iba a decir de aparte que, es lindo para llevar a la pareja y todo eso. Sí, sí, sí. Para iba a decir lo que los oyentes que no estén escuchando quería saber qué tipo de película y qué serie romántica le gustaría ver. Digo el numerito. Al que, sí, Robby, para que la gente no que la gente opine que qué tipo llame, que mande qué, audio. Qué película hay eso. Dale, 11-64-00-70-47. Esta es tu onda, Vox 102.9. Hey, no, muchas gracias, Robby. Mira, hola, ¿cómo andan? Ay. ¿Cómo están? Soy Rosy. Hacía bastante que no les mandaba ningún mensajecito, Bueno, les mando un cariño muy grande a todos. Sigan pasando chismes. Y Boca siempre gana, porque Boca es el mejor. Por eso va a ganar siempre Boca. Bueno, un cariño. De atrás. Bueno. Te mando un saludo. Beso. Sí, Boca va a ganar. Boca es el mejor. Callate, Boca Junior. Después la gallina que vaya a poner huevo. Miren, chicos, dice San Valentín, 5 días diferentes para festejar el Día de los Enamorados. La primera, picnic nocturno bajo las estrellas. Oh, está bueno, ¿no? Escapada sorpresa en un lugar secreto. Eso está bueno. Sí. Tipo, hacerle una sorpresa, pero sin que lo sepa él. Ah, bueno. Sí. A ver, le sirve mucho eso, ¿viste? El otro, crea tu primera cita. Bueno, eso recién cuando te estás conociendo. La verdad que sí. Un taller creativo juntos. O la última, cena internacional en la casa. Está picante. Ahí, es picante en la casa. Pasa otra cosa, ¿viste? Después. Dios mío. No dije nada. En la casa. En la casa dije. Mira, ¿qué hay que hacer el 14 de febrero? Dice. Hay otros, mira. Cena a la orilla del mar. Aventuras bueno. Submarinas. Masajes en pareja. Ah, bueno. Bien. Paseo en catamarán, no sé qué hice. Sí. Velada romántica en un mirador. Tour Capitán Hawks. Escape a los Box. Y viaje a Pueblito. Sí, buen día. Pueblitos mágicos. Está bueno, ¿no? Uh-huh. Sí, está bueno. Sí. Bueno, eso es todo, chicos. ¿Escuchamos bueno. el último audio? Sí, dale. Ahora la película. A ver, no sé si salió cómo encontrar a un hombre en 10 días. No como perder a un hombre en 10 días. Perderlo es fácil, ahora hay que encontrar un candidato en 10 días. Tienen que pasar esa fórmula, chicos. Bueno. Bueno, chicos, vamos cerrando el programa. Bueno, dale, porque ya, sí. se nos está acabando el tiempo. Robby. Sí, un saludo a mi viejo, a mi tía, a mis dos sobrinos que los amo, a la gente que me conoce y a todo Puente. Yo mando un saludo a mi tía, a mi tío que estuvo mandando audios, a mi primo, a la esposa de mi primo, a los Messi, a todos que están en mi familia, que están allá en casa. Y bueno, les mando un saludo y a todos también, y a todos de Puentes también. Besos a Dayana, a Natalia, segura que está de vacaciones Natalia todavía, y a todos, y allá en Puentes, a Tami y a todos. Ah, y un beso a Tami, porque hoy es el cumpleaños de Tami. Un beso a Tami. Saluda a Tami. Pará, ¿le cantamos el cumpleaños a Tami? Dale. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Que los cumplas, Tamara. Que los cumplas feliz. Un beso, Tami. Un beso, bueno, Tami, para vos y que los cumplas muy feliz, Tami. Bueno, chicos, Eliseo. Bueno, saludo a Patricia y a Bautista y a Fernanda. Facu. Familia, bueno, en principal, la que entre la familia en Puente. Bueno, vamos cerrando. Bueno, a ver, ¿algún saludo a alguien? Veré. A vos. ¿Saludo a alguien? No, pero saludos a Bede, que nos bancó. Es verdad, ¿no? Sí. Que nos trajo hasta acá. Bueno, chicos, nos vemos el lunes entonces. Nos vemos el próximo lunes. ¿Esto qué es? Dame cuentes. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes por Vox FM.